28 de septiembre, abriendo nuestra página dedicada al ámbito de la psicología. Ya saben que cada 15 días nosotros ofrecemos este espacio gracias a la colaboración de la psicopedagoga y logopeda Lourdes Castro, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien saludamos enseguida. Lourdes, muy buenos días, bienvenida nuevamente a Radio Brique. Buenos días. Bueno, pues vamos a continuar abordando cuestiones relacionadas con este ámbito, con el de la psicología y sobre todo, pues además también de manera especial durante esta temporada relacionada, podemos decir, con lo que es el ámbito educativo, el ámbito escolar, ¿no? Los pequeños entran ya en el colegio, tuvimos espacios especiales para hablar de cómo recuperar la rutina diaria y demás. Uh-huh. Y hoy vamos a hablar de una cosa, bueno, pues que puede interesar sobre todo muchísimo a los padres para conocer un poco mejor cómo estudian y cómo aprenden sus hijos. Vamos a hablar de lo que se denomina como estilo de aprendizaje, algo que a lo mejor muchos no hemos escuchado siquiera, no sabemos a lo que se refiere, pero que lo ponemos en práctica todos los días, ¿no? Un determinado estilo, de una manera determinada y concreta de aprender, que es diferente, cada persona tiene su manera propia de aprender y que además está muy relacionada con cuestiones, bueno, pues del ámbito cerebral, ¿no? De cómo tiene uno amueblado su cerebro en el ámbito fisiológico. Exactamente, Rocío, como bien has ido recapitulando, ¿no? Ahora estamos más centrados en el ámbito educativo porque digamos que es lo que toca, aunque lo que es la parte educativa y la parte psicológica o emocional van siempre de la mano de nuestro hijo, porque difícilmente un niño que tenga problemas o que tenga necesidades en el cole luego pueda tener una buena autoestima y le pueda ir bien y pueda ser un niño feliz. No quiero decir que sea imprescindible para luego la vida de adulto tener que estudiar, pero sí es cierto que ahora mismo la mayor parte del tiempo que pasan es en el colegio o en el instituto. Es fundamental su formación, no solo académico, porque en el cole no solo aprenden académicos, sino partes morales, destrezas, habilidades. Entonces, el que nuestro hijo esté bien adaptado y esté bien en el colegio es fundamental, y nosotros tenemos mucha participación en esa parcela. No quiere decir que porque lo dejemos en el cole ya eso es parte de los profesores. No. Nosotros lo dejamos allí, pero luego vamos recogiendo residuos que tenemos que ir participando, afortunadamente, en la educación de nuestro hijo. Entonces, como bien decía, nos hemos ido ocupando de la adquisición de hábitos, de todo lo que podríamos decir que es lo contextual. Y hoy me quería centrar en algo muy importante, que sinceramente cuando se me vino a la cabeza dije, ¿por qué no he hablado antes de esto? Sí, porque es muy, realmente es muy importante, que son los estilos de aprendizaje. Puede parecer así, a voz de pronto, algo como muy específico, muy especializado, decir, bueno, esto que nos viene a hablar, esto es tema de profesores o es algo muy específico. En absoluto. Es una buena clave, una buena herramienta que al menos hoy me gustaría que ponerla en la mente de los padres o de la familia directa que esté relacionada con los niños, poner en conocimiento que esto existe para que traten de indagar, porque es una buena herramienta de trabajo. Los estilos de aprendizaje, como bien has ido iniciando, se refieren a las diferentes maneras en que aprendemos, procesamos y retenemos la información, o sea, que constantemente la estamos poniendo en práctica, porque siempre el mundo está lleno de información, o sea, ahora mismo nuestros oyentes están escuchando, están teniendo información en la tele, en la calle, y los niños en el cole pues también, pero no solo es en el cole, sino en todo el medio. Entonces, la manera en que la persona retiene, procesa y maneja esa información es el estilo de aprendizaje. Es un concepto en positivo y me gusta mucho, ¿por qué? Porque se centra en las fortalezas, no en las debilidades. Se centra en conocer al niño, igual que decimos que para la autoestima es muy importante el autoconcepto, o sea, para yo quererme me tengo que conocer. Si yo me conozco bien, me aceptaré mejor. Pues bien, para yo aprender, para conseguir un buen rendimiento, si conozco bien cuál es mi estilo de aprendizaje, tendré mayores logros que si no sé cuál es mi estilo. Al fin y al cabo es conocer bien. Hombre, hablo de yo, pero me refiero también al estilo de nuestro hijo, evidentemente, ¿vale? Entonces, se centra mucho en las fortalezas, no es tanto en lo que no hace bien, es que no lee bien o es que esto se le da muy mal. No. ¿Cuál es el fuerte de mi hijo? Vamos a explotarlo y vamos a potenciarlo. El aprendizaje es importante que sepamos que es un proceso único y específico de cada persona. Quiere decir que todas las personas no aprendemos de la misma manera. Y eso es muy importante, porque claro, cuando llegan al cole, hay una única forma, una única vía. Entonces, hay veces que esa vía se adapta mejor a nuestro hijo y otras veces que no. Pero bueno, no hay problema, para eso estamos nosotros y para eso también está el profesorado y para eso también está el material de apoyo, para tratar de abrir cuantos más abanicos puedan respecto a los estilos de aprendizaje. Entonces, podríamos decir, explicando, redundando un poquito más en el concepto, que son los caminos que se emplean para construir el aprendizaje. ¿Qué camino empleo yo o qué ruta empleo yo para aprender algo? Son propios y son personales, ¿vale? Un ejemplo muy fácil, para hacer algo, a lo mejor te lo explican de una manera, mira, esto lo hace, pero yo lo hago mejor de esta manera, no, pero así es más fácil, no, pero para mí es más fácil de esta. Bueno, pues que la persona que nos lo está explicando tiene un estilo de aprendizaje y nosotros tenemos otro. Buenos y malos profesores, a lo mejor a mí un profesor me encantaba y a otra compañera no. ¿Por qué? Porque probablemente ese profesor conectaba más con el estilo de aprendizaje, digamos que eran similares el suyo y el mío, y por eso aprendía mejor y me gustaba más. Los distintos métodos son los distintos métodos que usa una persona para aprender, ¿vale? Y podríamos decir que son únicos. No quiero entrar ya, yo creo que está bastante clarito, ¿no? Es la manera, el camino que una persona toma y la forma en la que una persona aprende. ¿Cuánto de ese estilo propio de cada uno para aprender es fisiológico, es decir, nace uno con él, o se puede adquirir? ¿Yo puedo cambiar mi forma de aprender o yo tengo mi forma de aprender que es la que predomina y es la que pues necesariamente tendría que potenciar, ¿no? Para pues adquirir más conocimientos o para saber poder estudiar mejor, en fin, para lo que sea. Una pregunta muy importante, porque la verdad que es el debate que siempre hay, ¿no? La línea entre lo genético y lo ambiental. Parece ser que hay una parte que es genética, pero no es muy, muy significativa. Parece ser que el estilo de aprendizaje es evolutivo. Quiere decir que va cambiando a lo largo de los años. De hecho, luego explicaré cuáles son los principales estilos, ¿no? Clasificaciones hay miles, puedes ver miles. Yo me he ido a la más básica y a la más simple, porque si no ni se va a entender bien y nos puede ocupar el día entero el programa, ¿no? Pero por ejemplo, en preescolar, los niños cómo aprenden mejor. Un niño cuando es pequeño, tocando, mirando, todo lo tiene que tocar, todo lo tiene que manipular, luego ya va avanzando y va utilizando otros estilos. Entonces, el estilo de aprendizaje es evolutivo. Y eso es bueno, porque además no hay el estilo de aprendizaje de una persona no es puro. Ahora cuando explique los estilos va a ser más fácil comprender lo que estoy diciendo ahora. O sea, que yo no tengo un estilo y es único, sino que se pueden dar mezclados. Entonces, lo importante en esto es potenciar otras habilidades de otros estilos para que nuestro hijo cada vez sea más ambivalente y tenga más capacidad de aprender en diferentes estilos, en diferentes ambientes educativos. Qué buena idea. Por eso que suena muy bien. Siempre esto es un poco, es muy simple, porque cuando lo ve parece un tema muy específico, pero luego es utilizar mucho la lógica y el razonamiento. Pero es verdad que una vez que vas profundizando, pues bueno, es bastante teórico y hay que irlo aplicando a la práctica. Yo voy a tratar siempre de ir poniendo ejemplos para que se entienda bien. Conocer el estilo de aprendizaje de nuestro hijo pues nos sirve para todo, es básico, nos sirve para favorecer, para fomentar los aprendizajes, para ayudarle a crear un método adecuado en una asignatura o en otra, porque a lo mejor vemos que nuestro hijo tiene un estilo más de un tipo que en cierta asignatura no se le da bien. Bueno, pues a lo mejor sé que las matemáticas requieren otro estilo, pues se lo voy a fomentar un poco más. Abre muchísimo, nos abre a los padres y a los educadores, nos abre un campo de actuación enorme, porque esto ya es para todos. Tengan déficit o necesidades educativas, como lo queramos llamar, sean niños con algún tipo de necesidad educativa o no, o niños que ahora mismo no lo tienen, porque yo siempre soy muy defensora, creo que lo he dicho varias veces, que todos los niños a lo largo de toda la etapa escolar tienen alguna necesidad educativa. Esto lo digo para que los que no la tienen, los padres no se relajen, y para los que la tienen, bueno, pues que no se lo tomen, que su hijo es diferente. Todos los niños a lo largo de la etapa educativa van a tener alguna necesidad. ¿O acaso hay algún adulto que me esté escuchando que nunca jamás haya tenido ningún problema? Claro. Siempre todos en algún momento. Entonces, esto es muy importante tanto para niños que tengan alguna necesidad educativa como para no. lo importante es conocerlos, saber cuál es su ruta, de qué manera les llega mejor el aprendizaje y tratar de fomentarlo en casa. Claro, es que estamos hablando de algo que puede, por tal y como lo estás planteando, ¿no? Y pensando en uno mismo, puede repercutir en tu futuro, en realidad, ¿no? Porque según ese estilo de aprendizaje, puedes seleccionar a lo mejor, bueno, pues una materia mejor que otra, porque te guste más, porque te sea más fácil estudiarla. Y esas Totalmente. Materias te pueden propiciar que tú estudies una determinada carrera, que tú acabes trabajando a lo mejor en algo que, bueno, pues ha venido determinado por ese estilo de aprendizaje, porque ha sido lo que mejor te ha venido a ti, ¿no? Totalmente. Hay muchos casos, Rocío, perdona que te interrumpa, sí. de niños o niñas que les ha costado muchísimo y han abandonado. Otros que costándole mucho los han mantenido ahí como han podido, porque parecía que eran como vulgarmente y penosamente se denominaba torpes, ¿no? Y han conseguido llegar a algún módulo donde han cambiado totalmente su vida. Yo recuerdo el caso de un chico que llegó por fin a automoción y fue número uno. ¿Por qué? Porque le tocó lo que le gustaba, la parte práctica, los coches, otro tipo de aprendizaje más profesional. Claro. Entonces, digamos que la formación profesional tiende a otro estilo de aprendizaje distinto al académico, uh-huh. pero no quiere decir que obvio en ninguno, en toda la formación y en toda la enseñanza están inmersos todos los estilos de aprendizaje. Pero lo que quiero decir con esto, como tú muy bien decías, es que a veces hay niños que se pueden quedar atrás pensando que es que no son lo suficiente, o es que no llegan, o es que no se les da bien, y a lo mejor es que no es la forma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora cada profesor tiene que ir apuntando cómo tiene Manolito, Pepito, el estilo de aprendizaje, o María. No, el profesor va a dar su clase como la tenga que dar, y nosotros en casa trataremos de repasar, remarcar o enseñarle a que él lo vaya haciendo, porque eso no tiene que ser que nosotros lo hagamos siempre, sino que sabiendo él cuál es su estilo de aprendizaje, y a medida que son más mayorcitos, yo se los explico mucho a ellos. Uh-huh. Mira, María, a ti te viene muy bien esto, a ti te viene muy bien repetir en voz alta una vez y otra lo que estás haciendo, a ti te viene muy bien hacer dibujo y recordarlo. Entonces, cuando ellos van dándose cuenta de qué es lo que les facilita el aprendizaje, toman la información del instituto o del colegio en la forma que les llegue, porque evidentemente a veces se adaptarán más y a veces menos, pero luego ellos tendrán las herramientas para a alcanzar el aprendizaje a través de su camino propio, respetándoselo, porque a veces es verdad que se le ponen muchas trabas. Lo obligamos a entender o a llegar o a alcanzar unos conocimientos, unos aprendizajes de una forma que para ellos es, digamos, como si estuvieran andando hacia atrás. Claro. Y claro, pues ahí se produce ya, y hará todo eso con la carga psicológica de soy torpe, yo no me entero, él sí se entera y yo no lo capto, porque será, yo no estoy bien, y entonces ya eso va redundando y evidentemente pues va hacia abajo, cuando el estilo de aprendizaje, como bien digo, es en positivo. Lo que va a abarcar siempre, lo que va a fomentar son las herramientas, ¿vale? Uh-huh. Claro, yo una anécdota personal mía, Lourdes, si me lo permite. Sí. Yo siempre he considerado una pérdida de tiempo pasar los apuntes a limpio. Siempre claro. decía que ve por qué pasar los apuntes a limpio para estudiar, si ya los tienes, léetelo. Exactamente. Y hay personas que a pasarlo a limpio se los estudia, se los Exacto. aprende. Exacto, porque el estilo de aprendizaje es distinto y este estilo no es el tuyo. Claro. Entonces, es verdad que a cada niño, y a veces a nosotros nos puede ayudar mucho un estilo, y ahora obligamos a nuestro hijo a que haga eso. No, esto es lo que hay que hacer. Y el niño dirá, pero Dios mío, esto es la tortura china. Claro. Esto me cuesta. Entonces es muy importante observar, conocer, digamos que es como el conocer a nuestro hijo para que tenga una buena autoestima y se acepte bien. Pues esto es exactamente igual, el conocer su estilo de aprendizaje. Pues vamos con esos tipos de estilos que hay, ¿no? ¿Dónde sí. nos podemos catalogar? Porque esto, Mira. Claro, siempre con reserva, como tú decías antes, ¿no? Porque podemos tener múltiples estilos al mismo tiempo, pero uh-huh. ¿Habrá alguno que predomine? ¿Cuáles son esos estilos? Pues mire, voy a explicar con un ejemplo, ya digo, he cogido la clasificación, Rocío, más simple para no complicarnos. Luego, quien quiere indagar en esto y quien quiera aprender más, pues bueno, en internet puede poner, si no pueden contactar conmigo, yo le doy información, pero que es muy simple, que no es nada que yo domine esto, sino que hay muchísima información muy buena en internet y muy buenas herramientas. Mira, voy a empezar poniendo un ejemplo. Todos podemos recordar alguna vez cuando hemos ido, por ejemplo, a alguna excursión. Vamos a poner, por ejemplo, a un museo, ¿no? Entonces estábamos en la escuela y íbamos al museo. En cuanto llegábamos, pasaba algo en el grupo, y era uno de nuestros compañeros, lo primero que iba era a tocar. Imagínate que íbamos a una escultura, iban tres o cuatro que iban a tocarla directamente. Esto iban, ¿qué es? Como si no toca, no ve. Sí. Es el que va a tocar, vale. Luego otro, el típico que se queda ahí paradito en el letrero. En el letrero está la leyenda que ponen al lado del monumento, leyéndolo todo, desde la punta de arriba hasta la punta de abajo, leyéndolo todo ahí calladito. Y luego estaba el otro grupo, que era el que iba con la profesora escuchando la explicación. Bueno, ¿cuál de los tres estaba atendiendo? Pues aparentemente el que estaba tocando era el que se estaba portando fatal. El que estaba leyendo era como el típico empollón rarito que no se relacionaba, y el que atendía a la profesora, pues podríamos decir que el que lo estaba haciendo bien. Y aplicado. Pues los tres lo estaban haciendo bien, lo que pasa que lo están haciendo a su estilo. Y ya, sin esperarme más, paso, ¿no? Hay tres. Hay uno, que es el kinesiológico, y esos niños, kinesiológico es un nombre un poco más raro, yo a mí también me gusta llamarlo el práctico, ¿vale? Que son niños que aprenden mejor usando su cuerpo y sus manos. Quieren moverse y prefieren aprender físicamente, ¿vale? Entonces son niños que lo hacen mejor todo con su cuerpo, aprendiendo, tocando, en movimiento, podríamos decir. Luego está este tipo de niños, por ejemplo, para los críos que tienen trastorno de atención con hiperactividad, es muy importante, porque suelen ser niños que se mueven mucho, entonces la forma, el estilo de aprendizaje tiene que estar en movimiento. Si los sientas y los obligas a escribir, los matas, que te los cargas, entonces hay que irlo haciendo de una manera más evolutiva, ¿vale? Luego está el auditivo, ese niño que escuchaba a la maestra, ¿no? Pues el auditivo son niños o niñas que aprenden mejor cuando escuchan la información. Ellos recuerdan las palabras que han escuchado, recuerdan con mucha facilidad una canción, retienen mejor la información si pueden hablar de lo que han oído. O sea, ellos oyen algo y luego pueden hablarlo. Entonces lo retienen mucho mejor cuando pueden verbalizarlo. Son los auditivos. Y luego están los visuales, aquel niño que se quedaba leyendo el letrerito. Esos niños aprenden mejor mirando o leyendo el material. Les gustan las imágenes de las cosas, les encanta escribir, formar letras. Por lo general, pues aprenden más rápidamente que los demás, porque claro, casi todo el sistema educativo está basado en la parte más visual. Claro. Por rapidez, evidentemente, por los libros de texto, ¿no? Entonces, bueno, así a grosso modo podríamos decir que esos son los tres tipos. Luego eso se empieza a dividir, pero bueno, los tres estilos, y creo que los que me estén escuchando, pues ellos mismos, no empecemos por nuestro hijo, vamos a empezar por nosotros mismos. Tratéis de pensar con cuál os sentís más identificado. Como he dicho, Rocío, no hay un estilo único. Tú puedes decir, a mí esto se me da mejor si lo hago tocando y manipulando, pero resulta que otra cosa se me da mejor si la escucho. Entonces, se trata de conocer los diferentes recursos que da cada estilo de aprendizaje para irlos poniendo en práctica, ¿vale? Claro. La manera en la que, bueno, pues podemos conocer, aparte de observar a nuestro hijo, ¿de qué manera nosotros podemos determinar qué estilo es el que mejor le va a nuestro hijo? Mira, hay en internet hay multitud de cuestionarios, y además cuestionarios simples que lo pueden aplicar los padres. Luego la observación. Mira, hay uno, por ejemplo, que se hace, lo voy a explicar brevemente, creo que no es complicado de que llegue a través de las ondas, es que seleccionamos 15 palabras de un diccionario, 15 palabras que se adapten, evidentemente, a nuestro hijo. Me refiero, estoy hablando ya de niños de primaria, secundaria, niños en etapa preescolar, pues vamos a tratar de fomentarle todos los estilos, vamos a meterle visual, vamos a meterle práctico, vamos a meterle auditivo, vamos a meterle todo. Ya digo que en un principio ellos son muy kinesiológicos porque necesitan tocar, moverse, pero vamos a ir tratar de ir complementando. Ya centrados en la etapa de primaria, podríamos seleccionar 15 palabras, 15 palabras que estén a la altura de la edad del niño, un poco de lógica, tampoco hace falta buscar algo complicado. Entonces, 15 palabras de un diccionario, ¿vale? Y anotamos las palabras y sus definiciones en tres listas. O sea, hacemos una lista de 5 palabras, otra lista de otras 5 palabras y otra lista de otras 5 palabras con sus definiciones, ¿vale? En el diccionario. El primer día le pedimos al niño que se aprenda la primera lista con el significado usando solamente el ojo. O sea, puede estudiarlas, copiarlas tantas veces como quiera, pero solamente usando el ojo, bueno, los ojos y escribirla, pero que no hable en voz alta ni le diga en voz alta. Entonces, le damos las cinco listas, venga, léelas una y otra vez, las veces que quiera, escríbela las veces que quiera, y, bueno, que luego no las diga. El segundo día le pedimos que aprenda las palabras de la segunda lista, de la otra lista. Ya he dicho que son tres listas de cinco palabras cada uno, ¿vale? No ponerle 15 palabras cada día, porque entonces el niño que le dice, lo que me está amargando el día, papá, cinco palabritas que sea poca cosa. El segundo día cogemos las otras cinco palabras, ¿vale? Y le decimos que se las aprendan con los significados, solamente con los oídos. ¿Cómo? Nosotros se las leemos en voz alta. Puede repetirla si quiere en voz alta, pero no las puede escribir ni las debe de ver él escrita, simplemente escuchado. Yo se la leo, la repite otra vez, las veces que quiera, ¿vale? Y vemos cómo lo ha aprendido. Y luego, el último día, leemos las palabras y les pedimos que las aprenda usando sus manos y su cuerpo. Pues, por ejemplo, haciendo una representación, imaginándose o haciendo un baile, como él quiera, tocando lo que quiera, lo que necesite, ¿vale? Una vez que hayan pasado esos tres días, le tenemos que preguntar que con cuál es con la que se ha entendido mejor, con la lista que ve, con la lista que escucha o con la lista que hace, ¿vale? Cuidado, no es con la que nosotros vemos que decimos, porque a lo mejor el niño nos puede decir, ah, pues yo me lo he pasado mejor y me ha gustado más con la tercera lista, con la que yo hacía un teatro del significado de las palabras y yo lo escenificaba. Y a lo mejor yo digo, no, pues cómo se lo aprendió más rápido era diciéndolo en voz alta. Una cosa es la rapidez, otra cosa es como el niño ha disfrutado. Siempre tenemos que buscar el estilo de aprendizaje en el que el niño o la niña disfrute, no el que veamos nosotros que determinemos que es más eficaz, ¿vale? Porque a veces el más eficaz no es en el que más cómodo está. Entonces, esto es un pequeño ejemplo de una manera de observar cómo nuestro hijo puede aprender. A veces no hace falta hacer esto de las 15 palabras, sino simplemente ir viendo cómo le gusta más. Pues si, pues hoy vamos a... Hoy te lo voy a leer yo y lo vas a repetir tú. Pues hoy vamos a hacer un teatro. Pues hoy solamente lo vas a escribir dos o tres veces en el folio. Ir viendo qué método le viene mejor, ¿vale? ¿Cómo se potencia o cómo se desarrolla tanto un estilo como otro? ¿El que ya tenemos nuestro o otro estilo que, bueno, pues podemos potenciar, ¿no?, para complementar? Bueno, mira, los expertos eso dicen que un niño puede poseer algunas características de varios estilos. Y eso evidentemente es lo ideal, ¿no? Claro. Porque tienen más oportunidades. Como he comentado antes, es evolutivo. Con el tiempo va cambiando. En la etapa preescolar, pues es más práctico, más kinesiológico. Luego se van desarrollando en función de la experiencia, de la genética y demás. Yo voy a dar algunas características, porque el kit o lo importante está en que vayamos desarrollándolo para que él las vaya adquiriendo, los diferentes estilos. Entonces, voy a decir un poquito algunos detalles adicionales de cómo es el estudiante kinesiológico, ¿vale?, qué le gusta y pues cómo lo podemos ayudar, ¿vale?, y con el visual y con el auditivo. Voy al práctico, al kinesiológico ese que parece que es el malo, el travieso, el que no para un momento, el que no se está quieto, ¿vale? Bueno, pues características, ¿cómo podemos identificarlo también? Le gusta montar y desmontar objetos, le gusta participar en deporte, hacer maquetas, puzzles, se mueve de un lugar para otro para estudiar, le gusta memorizar mientras camina, toca los objetos de las personas para expresarse o para aprender, siempre está tocándose, moviéndose. Bueno, esas son características que, ¿cómo lo fomento? Pues evidentemente respetándolo. Quiere decir que si mi hijo o mi hija está nervioso estudiando, está inquieto, y le doy la oportunidad de decir, bueno, pues venga, vamos a ir andando por la casa, aquí nos vamos a aprender la primera parte, venga, ve andando, ve escenificando, invéntate, pues le estoy potenciando, así de sencillo. O sea, el potenciar esto es simplemente respetando y tratando de saber que es que eso es normal, que no es que nuestro hijo esté estudiando mal, ¿vale? Ellos, ¿cómo se les ayuda a estos alumnos prácticos, no? Pues que se le permita contar con los dedos, porque yo no sé por qué está esa tontería. Bueno, no puedo hablar tan rotundo, ¿no? No me parece bien eso de no puede contar con los dedos. Bueno, es que hay niños que por su estilo de aprendizaje, si si no lo ven o no lo tocan, les cuesta mucho. Pues vamos a dejarlo que cuenten con los dedos. Y si luego en el examen les riñe, pues que meta los dedos debajo de la mesa. Yo siempre lo he hecho y nunca me ha pasado nada. Están contando igualmente, ¿no? Claro. Que no están copiando, vamos, que están contando. Claro, es que los niños visuales, por ejemplo, el cálculo mental se les da muy bien. Pero a los niños prácticos les cuesta mucho más. Y eso no quiere decir que sean más torpes, sino simplemente que tienen una ruta distinta. Por eso, el desarrollar los estilos de aprendizaje es siempre conociendo las características de cada estilo y respetándolas. Pues a estos niños les viene muy bien contar con los dedos, usar fichas didácticas para las matemáticas, letras con imán, piezas. Bueno, también, si le, por ejemplo, tienen que hacer un trabajo, pues le vas a ayudar mucho más si tienen que hacer una maqueta o algo en cartulina que si tienen que hacer un informe por escrito. Permitirle caminar mientras leen o repiten nuevas palabras es muy importante. Claro, la disposición en el aula, todos sentados, todos quietos, yo sé que eso es complicado, pero a veces estos niños deberían de tener un pequeño espacio donde ellos se puedan mover y puedan estar pues leyendo y estar andando siempre en un orden, no jugando ni correteando. Necesitan movimiento, ¿vale? Pues a ellos les encanta representar cuentos, siempre es moverse. Luego como hobby, danza, karate, movimiento, deporte, ¿vale? Yo creo que eso es lo que, tal y como está planteado el sistema educativo actualmente, son los que lo tienen un poco más difícil, ¿no? Sí, parece muy a mí. Complicado, sí. Y por eso hoy en día están floreciendo tanto los diagnósticos de trastornos de atención con hiperactividad. Porque, claro, requieren mucho, suelen ser niños más nerviosos y son los que, digamos, que se ven más en el cole. Claro, les cuesta muchísimo mantener una jornada ahí sentado, es difícil para ellos. Entonces, hombre, siempre en su justa medida, pero en casa podemos compensar esa necesidad que tienen, que a lo mejor en el cole, por logística, porque sí, no por se puede. Protocolo. Exacto, pues vamos a tratar de que en casa no lo veamos como algo malo, ¿vale? Claro. A los estudiantes auditivos, pues les gusta siempre tocar instrumentos, cantar, siempre están tatareando, les encanta escuchar cuentos, escuchar música, decir las cosas en lugar de escribirlas, incluso se hablan mucho a sí mismos, van hablándose ellos a sí mismos un montón de tiempo. La música de fondo le concentra muchísimo para estudiar, música sin letras, le concentra bastante. ¿Cómo los podemos ayudar? Bueno, pues que hablen de las tareas con los amigos. Bueno, ¿te has enterado de lo que tienes que hacer? Dímelo. Y así ellos, al repetir ellos lo que tienen que hacer, pues lo adquieren igual con un tema. Lee esta pregunta, ¿la has comprendido? Explícamela tú. Si al leerla, porque ahí estamos utilizando el estilo de aprendizaje visual, no lo entiendes, pues se la leo yo. ¿Vale? Esto siempre cuidado en los inicios. Luego no podemos estar como sirvientes, porque hay padres que no ayudan a estudiar, sino que son como sirvientes de los hijos. Y eso no puede ser, ¿vale? Entonces, siempre darle las herramientas, pero para que luego ellos lo vayan utilizando. Ellos también les gusta mucho inventarse canciones, pues a lo mejor el abecedario pues hacen una canción o le ponen música y eso le ayuda. Leen voz alta, parse en una cinta y escucharse, deja que murmuren cosas para ellos mismos, que a veces un niño está murmurando, ay, cállate, que parece que tontería, que está hablando solo. No, eso no es nocivo ni es malo en absoluto, y a él le ayuda a ir reintegrando todo el aprendizaje que le ha ido llegando a través de su estilo, ¿vale? Luego, los estudiantes visuales, por último, pues son personas que les gusta leer, suelen ser más fáciles, entre comillas, porque se adaptan más al método que hay. Pues les gusta más leer, le encanta ver mapas, las tablas, mirar fotografías, películas. Bueno, ¿cómo le podemos ayudar? Pues sobre todo es darle las instrucciones por escrito y ponérselas en una pared, enseñándole lo que tienen que estudiar, lo que tienen que memorizar, dándole muchas técnicas de organización, pues pon esto en este color, clasifica de esta manera, darle posis para que ellos visualmente les ayudemos, ¿vale? Digamos que son más fáciles. En la parte visual, hacia grosso modo. Claro. De todas maneras, cuando hablamos de los estilos de aprendizaje, estamos, por ejemplo, tú comentabas antes, ¿no? Hay alumnos en los que en función de ese estilo se les da mejor unas asignaturas que otras, ¿no? Asignaturas que sean de reflexión, de bueno, pues a lo mejor hacerse con una idea, desarrollarla, u uh-huh. otras asignaturas que sean más de aprender de memoria. Pues dependiendo del estilo que tenga uno a la hora de aprender, le va a venir mejor unas que otras, ¿no? Imagino también. Claro. Es que hay una gran diferencia en un niño que, por ejemplo, sea muy práctico, pues en la parte de educación física, la parte de educación artística, pues va a despuntar. Dependiendo de cómo se planteen los temas de historia, también le puede ir muy bien, pero a lo mejor las matemáticas, que son más visuales, pues le puede costar. Eso es importante, ¿para qué? El hablar de estilos de aprendizaje y hablarle a ellos cuando ya empiecen, no tenemos que darle una clase de lo que son los estilos, sino decirle, mira, es que tu manera de aprender es de esta forma. Entonces, cuando ellos saben que no es porque sean torpes, sino porque ellos tienen otro estilo, pues claro, lo aceptan y lo llevan mucho mejor. Sí. Nuestro hijo, si es más, es muy alto, si nuestro hijo es muy bajo, si se acepta y lo sabe cómo es, pues se comprará pantalones más cortitos o de una talla, de la talla 14, y el otro será comprado de la 16. Pero si queremos ponerle al niño de la talla 16, la 14, pues el pobre lo que pasa fatal porque hace un ridículo tremendo. Entonces, el saber que no es que esté mal su talla, sino simplemente que es la suya, pues esto es igual. No es que esté siendo más torpe o que se le dé peor, sino simplemente es que su estilo se adapta mejor a este tipo y él tiene uno fuerte y otras personas tienen otro. Entonces, eso hace que se acepten, su autoestima no se dañe tanto, porque ya lo digo que de verdad en la experiencia académica no es tanto las capacidades que tienen, sino lo que hasta donde se creen que pueden llegar. Hay niños que tienen muchísima capacidad y no llegan a nada, bueno, no llegan a nada académicamente, sí, cuidado, ¿eh? Porque no se lo creen o porque no son capaces, porque no se ven capaces, cuidado, no porque no lo sean. Entonces, el estilo de aprendizaje, digamos que es algo en positivo para que se conozcan mejor, acepten y aprendan de ellos cómo, qué es lo que les viene mejor y qué es lo que no les viene mejor. Claro. En fin, pues es el tema que hemos abordado en el día de hoy, los estilos de aprendizaje, para conocer un poco mejor también a nuestros hijos, saber cómo estudian, a ayudarles y colaborar también en este sentido, ¿no? A que ellos puedan adquirir los conocimientos de la manera más cómoda posible, ¿no? Porque en definitiva también se trata de esto, de que sus aptitudes propias fisiológicas, potenciarlas, promoverlas para que ellos puedan sentirse también bien, ¿no? Y si esa ayuda la tienen en casa, pues muchísimo mejor, ¿no? Claro. Sobre todo y para nosotros, disculpa, herramientas para los padres, para que no siempre utilicemos el mismo método. Bueno, pues hoy que está lloviendo, que están cansados, que no han tenido recreo porque no han podido salir al patio, pues hoy en casa les voy a plantear un método de estudio con más movimiento. Pues venga, vamos a hacer esto en el salón, lo otro en la no sé, se me ocurren mil cosas. Otro día vamos a potenciar más lo auditivo, pues venga, vamos a escuchar el tema con una música de fondo. Y otro día, pues más lo visual, vamos a hacer esquemas, vamos a poner cartulinas, donde lo vean, vamos a escribir en la pizarra. Digamos que son fomentar diferentes métodos y no centrarnos siempre en el mismo. Claro. Pues ahí queda también, ¿no?, todos esos consejos sobre los estilos de aprendizaje, cómo usarlo en beneficio propio para nuestros hijos en particular. Con Lourdes Castro hemos hablado de todas estas cuestiones gracias a la consulta de psicología. Lourdes, muchísimas gracias, como siempre, por ofrecernos información sobre estos asuntos tan interesantes. Y bueno, pues seguiremos hablando de ellos dentro de 15 días. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buen día.